Noticias Agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, Córdoba, sábado 11 de julio de 2020. Marcha y contramarcha. El jueves 9 de julio se realizó el 9J, una marcha convocada por productores agropecuarios y diversos sectores de la sociedad en rechazo a la expropiación de Vicentín y del gobierno. Bajo el lema de la defensa de la República, justicia y libertad, el movimiento Campo más Ciudad, productores autoconvocados y otros sectores se movilizaron en distintas partes del país. Por otra parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, junto a otras organizaciones, realizaron una caravana y banderazo en defensa de los puestos de trabajo de Vicentín. También en la localidad de Reconquista, la Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo Regional convocó a una caravana y ruidazo en apoyo al Gobierno Nacional. Silo Bolsas. El exministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burciale, por la UCR Formosa, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 186 del Código Penal de la Nación, estableciendo penas de 3 a 10 años de prisión a quien causara un incendio o destrucción por cualquier otro medio en establecimientos rurales. La presentación se realiza en el contexto de conflictividad creciente por la rotura de silo bolsas en distintas zonas del campo. Ganadería. Pese a la pandemia de coronavirus que parecía iba a complicar la colocación en los últimos meses de los cortes de carne vacuna de la cuota Hilton para Europa, la Argentina cerró el ciclo 2019-2020 con un cumplimiento del 94,2% e ingresos por $283 millones. Así se desprende de la información sobre el desempeño de esta cuota de cortes de alto valor comercial a ese bloque, relevada por el Ministerio de Agricultura de la Nación. En concreto, se despacharon en Europa 27.787.000 toneladas. En el ciclo anterior, 2018-2019, se había conseguido un cumplimiento del 100% de la cuota, que tiene 29.500 toneladas. Guía de suelos. Técnicos del INTA desarrollaron una guía en línea para caracterizar los suelos en producción y evaluar a campo el estado estructural, su fertilidad física y analizar la eficacia de la implementación de estrategias de remediación. Disponer de manera online de una herramienta permite facilitar la implementación a campo de una metodología muy eficiente y simple para el diagnóstico de la fertilidad física del suelo, destacó Carolina Sassal, especialista en recursos naturales y gestión ambiental del INTA Paraná Entre Ríos. Cosquín sin agrotóxicos. Gabriel Musso, intendente de Cosquín, envió un anteproyecto de ordenanza para regular el uso de agroquímicos en esa localidad de Punilla. El proyecto propone una zona de exclusión de 1.500 metros de toda zona poblada y también excluye reservas naturales y zonas protegidas. Desde la Asamblea Ambiental Local señalan la importancia de diferenciar que no son agroquímicos, sino agrotóxicos, y reclaman un proceso participativo para su reglamentación. Trabajadores populares. El Gobierno Nacional reabrió esta semana el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, con el que busca convertir en productivos esos emprendimientos periféricos al sistema que desarrollan unas 6 millones de personas en el país frente a la pandemia del coronavirus. La inscripción se puede realizar a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social y responde al reconocimiento de la incidencia de la economía popular en la producción nacional. Alimentos. Nahuel Levalli, actual director del Mercado Central e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, señaló que son muy estrictos los protocolos de seguridad porque es uno de los lugares de mayor tránsito en la Argentina, unas 20.000 personas diarias, y negó que el Mercado Central sea un foco infeccioso, tal como habían criticado algunos intendentes. La flamante gestión que encabeza Nahuel Levalli desembarcó en el mes de marzo en paralelo a la llegada de la pandemia al país, lo que hace duplicar esfuerzos para no apartarse del objetivo y adaptarse a los nuevos protocolos y efectos del coronavirus. Atlas. Un grupo internacional de investigadores liderado por un científico del CONICET reconstruyó mediante el estudio de los anillos de árboles las variaciones hidroclimáticas interanuales y decenales para la región de América del Sur, comprendida entre el sur de Perú y Tierra del Fuego, de los últimos 600 años. Toda la información obtenida fue compilada en el Atlas Sudamericano de Sequía, la primera colección hidroclimática con resolución anual de América del Sur. Langosta. Un equipo de langosteros del SENASA localizó la plaga en Estancia Chembae, departamento de Curuzucuatiá, de Corrientes, y trabaja en la evaluación de las condiciones para su tratamiento. La manga de langostas ingresó a la Argentina por el norte del país proveniente de Paraguay hace poco más de un mes. La langosta es una plaga migratoria que no reconoce límites ni fronteras y puede, en un día, trasladarse hasta 150 kilómetros y, por ejemplo, cruzar de una provincia a la otra o incluso de un país a otro en muy pocas horas. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 11 de julio de 2020.